Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Como todas las tardes de lunes a viernes, me da muchísimo gusto saludarles. Ayer tuvimos esta entrevista con Leticia Quirós. Espero que la hayan escuchado. Tremenda entrevista donde hizo revelaciones muy importantes. Quiero decir que en ese sentido estoy ya buscando, ya hizo una llamada a la Secretaría de Gobernación Roberto Ticona, precisamente para pedir una entrevista con el señor Alfredo Castillo, quien es el enviado representante del gobierno mexicano en el asunto de Michoacán, una vez que nuestra entrevistada de ayer, criminóloga y doctora en Derecho, dice tener datos e información de que el señor Castillo, presuntamente, de acuerdo con ella, estaría recibiendo $500,000 mensuales en la nómina de un narcotraficante de Michoacán. Y ella incluso estaría dispuesta a debatir con el señor Castillo, pero nosotros sentimos en la obligación de llamarle. Y luego también se mencionó a por lo menos dos diputados, también Roberto Ticona ya les ha buscado. No hemos tenido respuesta en ninguno de los casos hasta este momento, salvo la de Gobernación, que nos iban a buscar el representante de Enrique Peña Nieto. Quise abrir con esto porque la acusación fue muy fuerte el día de ayer. Hoy es 18 de marzo, ustedes recordarán aquel 18 de marzo de 1938 que el general Lázaro Cárdenas, presidente de México, anuncia por la noche ante la radio, la prensa, los medios y dirigiéndose a la nación la expropiación petrolera de México. Tengo en la línea telefónica al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Rubén. Muy buenas tardes. Pues este es el primer 18 de marzo que nos llega tras la llamada reforma energética. O sea, la primera, pues, ¿qué será? Celebración de la expropiación petrolera cuando se tiene algo exactamente en sentido contrario. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué se dice? Y luego te voy a poner el audio de Pablo Madero del Partido Acción Nacional. ¿Perdón? De Gustavo Madero, sí. Dice el dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. En México se va a dar una gran lucha en contra de las petroleras extranjeras, porque habemos millones de mexicanos que defendemos nuestro derecho al petróleo. La Constitución establece que todos los sectores estratégicos son de la nación, como es el petróleo, como son los energéticos, y esta mutilación que hizo Peña y el Congreso de los artículos 25, 27 y 28, pues no es válida. La misma Constitución, en su artículo 136, dice que no se puede mutilar la Constitución, que nunca pierde su vigencia. Entonces, este derecho a nuestros energéticos y al petróleo sigue siendo de los mexicanos y es una lucha que vamos a seguir dando. Por eso la organización Morena ha advertido a las compañías extranjeras que ni se metan en México porque les va a ir mal. Llegará el punto en que recuperemos todo lo que nos han arrebatado. ¿No eres muy optimista, Pablo Moctezuma Barragán, respecto a esto? Porque todos los operadores, pues, del PRI, del PAN, del actual gobierno, dicen que esto es evidentemente irreversible y que no tiene sustento lo que tú nos acabas de decir. Así lo han manifestado ante estos mismos micrófonos. Pero la opinión pública es otra. En las encuestas se ve claramente que el 80% de los mexicanos está en contra de esta reforma energética, que es anticonstitucional porque viola principios básicos de la Constitución y por eso no lo admitimos. Estas compañías están detrás de muchos crímenes, por ejemplo del crimen del presidente Madero, porque les metió un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo. Esto bastó para que sean el complot de la embajada y derrocarlo y asesinarlo. El crimen del presidente Venustiano Carranza, que también les metió un impuesto en febrero de 1918, y que también fue derrocado y asesinado. Estas compañías son de triste memoria aquí en México, y por eso el pueblo en general es muy consciente de que son un factor negativo, no solo en términos económicos, sino políticos y en cuanto a cómo afectan la soberanía. No solo han actuado así en México, en otros países hicieron lo mismo. En Argentina derrocaron al presidente Illia en 1966, en Irán en 1953 al primer ministro, en fin. Por eso en México la opinión pública y la mayoría de los mexicanos está por defender su petróleo. La mafia en el poder, pues son unos cuantos, cada vez más débiles y aislados. En México la mayoría del pueblo está en contra del PRI, del PAN. Por eso, bueno, es cosa de darle tiempo al tiempo, pero así como le fue a Santana y a Porfirio Díaz, le voy a ir a Peña Nieto. Bueno, a ver, Pablo Moctezuma Barragán, déjame preguntar a mis amigos en los controles si tienen listo un audio de Gustavo Madero, presidente del PAN. ¿Está listo? Entonces te invito a escucharlo. Esto dijo ante estos micrófonos sobre la reforma energética el presidente del PAN y luego pido tu respuesta. El PAN nace para combatir la visión estatista del proyecto del PRI, el proyecto de Lázaro Cárdenas, el proyecto del PRD, que trata de establecer en México un modelo estatista, clientelar, corporativista, y el PAN lucha para imponer una visión distinta, una economía de mercado con responsabilidad social, donde haya un Estado, pero que permita la competencia económica, donde no haya monopolios, donde no haya privilegios. Y esta es la visión que anima a nuestro partido desde su fundación en 1939. Acuérdate que Lázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera en 1938. El PAN nace en 1939 como una respuesta a esta visión. Pues lo acabas de escuchar, el Partido Acción Nacional, dice él, nace como una respuesta justamente a la expropiación petrolera de 1938, y ya escuchaste su concepto y el triunfo pues ideológico del PAN con esta reforma. ¿Cuál es tu respuesta? Aunque déjame ver cuánto me falta para la pausa. Me falta, perfecto, nos da tiempo. Adelante. Sí, yo escribí un libro que se llama Los Orígenes del PAN, donde digo exactamente eso. El PAN lo fundaron las grandes corporaciones para oponerse al gobierno de Cárdenas y para oponerse en particular a la expropiación petrolera. Sí. El PAN y el presidente del PAN, Gómez Morín, era abogado de las compañías extranjeras, de la compañía El Águila, y colaboró con ellas en contra de México. El PAN desde su nacimiento ha sido un partido a favor de la oligarquía, de las grandes corporaciones, y contraria, como lo dijo el mismo Madero, a que el pueblo de México, a través de su gobierno, tenga el control de sus propios recursos estratégicos, como son el petróleo, la electricidad, etcétera. Gómez Morín, el fundador del PAN, se opuso a la explotación eléctrica de Adolfo López Mateos en su momento. Y bueno, el papel del PAN ha sido siempre eso. Han sido pro corporaciones extranjeras y anti-mexicanos de nacimiento. Oye, y entonces el Partido Revolucionario Institucional, que nace como PNR, ¿no? En 1929, primer presidente Pascual Ortiz Rubio, luego se transforma en Partido de la Revolución Mexicana y luego PRI, etcétera. Y pues le viene a coronar pues el proyecto del PAN. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pablo? Oh, parece que se cayó la llamada. Le van a hablar nuevamente a Pablo Moctezuma Barragán para que nos dé su comentario. Él justamente tiene este libro que él comentaba, en el cual narra precisamente esto. E incluso lo acaban ustedes de escuchar de Gustavo Madero, y justamente así fue. Nace el Partido Acción Nacional un año después de la expropiación petrolera, siendo su fundador Gómez Morín, abogado de las compañías petroleras. ¿Cómo la ven desde ahí? Bueno, regresamos después de la pausa a ver si tenemos a Pablo Moctezuma Barragán. Pablo Moctezuma Barragán, doctor Pablo Moctezuma Barragán, que ahora está participando en el partido, bueno, ya es partido, ¿no? Prácticamente falta ahí Morena. Él está ya lo tenemos. Oh, perfecto, la recuperamos la llamada. Pablo, ya recuperamos la llamada, ¿no? Sí, Rubén. Perfecto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? A ver, cuando se cortó la llamada, ¿te acuerdas? Sí, en el PAN desde su nacimiento fue organizado como reacción en contra de la expropiación petrolera, de la reforma agraria, y de nacimiento los que fundaron el PAN en su gran mayoría eran banqueros, grandes empresarios. Entonces, efectivamente, en sus estatutos y sus declaraciones de principios están en contra de los monopolios estatales. En este caso, pues, a favor de que sean las corporaciones privadas las que tengan el control de recursos estratégicos. Como es Oye, Pablo, históricamente, la expropiación petrolera, si no mal recuerdo, tiene como antecedente que, no sé, por ahí de 1935, las empresas petroleras, en manos del capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos, ¿no? Y utilizaron para ello todos los medios que estuvieran a su alcance, tanto lícitos como ilícitos, para impedir la formación de sindicatos. ¿Esa sería la causa principal de que el general Lázaro Cárdenas decida hacer la expropiación, o qué más? Efectivamente, y en 1937 hubo una huelga petrolera, porque los trabajadores sufrían muy malas condiciones de trabajo. México se quedó 12 días sin gasolina. Entonces intervino el gobierno y la Junta de Conciliación y Arbitraje decidió, después de un estudio que duró 4 meses, darle la razón a toda una serie de demandas de los trabajadores. Las empresas no aceptaron esta resolución y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de los trabajadores el 3 de marzo y las empresas siguieron empeñadas en no cumplir con la ley. Luego Cárdenas se reunió con ellos el 17 de marzo y les dijo que estaban obligadas a cumplir con los tribunales, y uno de los asistentes, uno de los empresarios, se burló de Cárdenas, dijo, ¿quién nos va a obligar? ¿Usted y quién más? Ante lo cual Cárdenas se levantó de la mesa, los dejó ahí plantados y al día siguiente decretó la expropiación. Oye, y la reacción del pueblo mexicano fue súper conmovedora, de acuerdo a todo lo que contaban allá nuestros mayores y ya después lo que pudimos leer. Hasta rompían su cochinito, gallinas, el pueblo se concentró en el Zócalo de la Ciudad de México apoyando totalmente a Lázaro Cárdenas en esa ocasión, ¿no? Sí, masivamente el pueblo fue a apoyar, y además apoyar con, como tú rememoras, con lo que tenían, gallinas, pollos, cochinos, en fin, joyas, anillos, argollas de matrimonio, en fin. La respuesta fue conmovedora, como bien lo dices. Te voy a poner un segundo audio de lo que me dijo Gustavo Madero, familiar además de don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia mexicana, quien fuera asesinado, como tú bien dices, con órdenes de la Embajada de los Estados Unidos en esa época, y que lanzara el Plan de San Luis desde los Estados Unidos. Ahí te va un segundo audio del señor presidente del Partido Acción Nacional. El modelo mexicano del nacionalismo revolucionario es disfuncional. México tiene muchos yacimientos de gas y de petróleo, e importamos el 50% del gas y el 40% de las gasolinas. Entonces, con una simple lógica, con un silogismo muy simple, puedes tú aceptar que lo que tenemos en México no está funcionando, y que lo que tenemos en México ya ningún país del mundo... ¿Cuál es tu respuesta a esto que acaba de decir, bueno, que dijo aquí en estos micrófonos Pablo, señor Madero, perdón, Gustavo Madero? Bueno, efectivamente se importa el gas y la gasolina, pero por las malas políticas del gobierno, porque México producía el 100% de su gasolina, pero desde 76, que entró el Fondo Monetario Internacional a dictar la política económica en México, desalentó la refinación y desalentó la petroquímica. México era el quinto productor petroquímico del mundo en los 80s. Entonces han desmantelado la capacidad de México para la refinación. El presidente del PAN, Calderón, contando con un presupuesto de 10 mil millones de dólares para construir una refinería, no terminó ni la barda. Entonces el PAN ha desmantelado a Pemex, ha desmantelado también el PRI, la capacidad de refinación, y en lugar de remediarlo ahora quieren pues que sean los extranjeros los que nos vendan la gasolina, y el gas lo están quemando. Tú puedes aquí en México ver en Salamanca, en Tula, cómo queman el gas mexicano día y noche, pero para ellos es gran negocio traer el gas de España, que a su vez España lo trae de Perú. Y bueno, en todo esto hay grandes negocios, grandes mordidas, porque sabemos que el PAN es el partido más corrupto de la historia. ¿El más corrupto de la historia? ¿Más que el PRI? Parece que sí. Los dos son corruptos, pero ahorita se está descubriendo toda la cloaca en oceanografía. Y no, así, sí. Si nos ponemos a rascarle, los panistas son buenos para robar. Oye, pero los del PRD también se sumaron a este asunto y ahora en la recta final se echaron para atrás la izquierda perredista, ¿no? Sí, el PRD está aliada con Peña Nieto. Jesús Zambrano firmó el pacto, que nosotros llamamos el pacto contra México, el 2 de diciembre de 2012. Y el PRD le ha entrado de lleno a todo este juego traidor de Peña Nieto. Por eso se está construyendo la verdadera oposición en Morena con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso está por verse. Vamos a ver, ahí sí ya, como observador uno vamos a ver qué ocurre. Nos queda un minuto. ¿Quieres dedicar ese minuto para decirle algo a la audiencia que te escucha en los Estados Unidos? Bueno, que en la historia hay flujos y reflujos, hay avances, hay retrocesos. Sufrimos ahorita un grave retroceso, pero estamos seguros que en un futuro se va a recuperar la soberanía, los derechos, tanto aquí en México como en los Estados Unidos, porque también en Estados Unidos la situación del pueblo en general es va en retroceso con estas políticas actuales que solo favorecen unas cuantas grandes corporaciones a costa de la mayoría de la población. Te agradezco mucho, Pablo Moctezuma Barragán, por participar en este espacio hablando de esto en una fecha pues muy importante para los mexicanos. Gracias, Pablo. Una pausa, regresamos aquí. Univisión América, y en un momento más voy a entrevistar al autor de la columna Dinero, Galván Ochoa. Lo voy a tener aquí a Enrique Galván Ochoa, que ha escrito una columna en relación justamente a lo que ocurre hoy, pues esta no celebración, sino esta fecha importante de la expropiación petrolera, pero a la luz de los negocios entre cuates que se están haciendo el día de hoy, y él incluso cita en su artículo a la revista The Economist, la revista británica The Economist, que incluso esta revista hace referencia en el artículo a un concepto que se llama plutocracia, que dicho sea de paso, alguna vez una persona de un canal de televisión de aquí en Los Ángeles que me entrevistó y le hablé yo de plutocracia, dijo, bueno, ese concepto ya es viejo, es antiguo. Tenemos un nivel de ignorancia a veces en personas que están ocupando puestos tan importantes de influencia en los medios de comunicación, que es verdaderamente vergonzoso que a ellos en su cerebrito les suenen conceptos a ideología trasnochada vieja. Cuando, fíjense, ahorita que tenga yo a Enrique Galván Ochoa, hace referencia justamente a un libro donde dice la revista The Economist, muchos de los magnates de hoy día han sido acusados de hacer sus fortunas acaparando una rebanada más grande del pastel en lugar de ayudar a hacer el pastel más grande, dice la revista, y se está refiriendo a un libro que se llama así, Plutocracia, pero luego les comento esto. La autora es Chrystia Freeland. Y tenemos conductores de televisión aquí que cuando hablas, por eso no puedes hacer un debate con esas personas, porque hay que tener cierta simetría informativa. Y cuando la asimetría informativa es tan abismal, híjole, y no se me tome como arrogancia, pero está muy complicado el tema. Bueno, ahorita que me digan si está Galván Ochoa, con mucho gusto. Me dicen que el número telefónico está mal. Entonces Roberto ya se está poniendo las pilas. Salió así como salió mi gato. Yo tengo dos gatos. Uno se llama Tobías y el otro se llama Vittorio. Vittorio resulta que estaba en nuestra cama matrimonial ahora que sintieron el temblor aquí en Los Ángeles, ¿no? Este temblor de qué fue, 4 y algo, ¿no? Por ahí de las 6 de la mañana del lunes, y mi gato salió disparado. Así salió Roberta ahorita, pues, para buscar el teléfono correcto o enviar otro número telefónico. Pero les digo lo de mi gato y les digo lo del terremoto, porque lo que esperamos que se ponga las pilas Roberto, que siempre se las pone, en el LA Times, Los Ángeles Times, hay una nota muy importante, porque más adelante voy a hablar con San Juana Martínez acerca de los terremotos y el fracking. Aquí les he hablado del fracking casi desde el inicio de este programa que empezamos el 2 de diciembre. Esta técnica de perforación, primero horizontal, ¿verdad?, luego vertical, para la explotación de recursos, uno de los principales, el llamado gas shale, que está causando serios problemas y que se están aquí pasando por el arco del triunfo toda esta cacarada democracia falsa, hipócrita en muchos aspectos, ¿verdad? Porque están afectando el agua que toma la gente y la gente reclama y no les hacen caso. Y resulta que la revista Science ya dijo perfectamente, la revista, que se están asociando estos movimientos telúricos con la técnica del fracking. Bueno, ya hablaremos con San Juana Martínez más adelante en el programa de hoy, pero Los Ángeles Times, si ustedes buscan este periódico acá de Los Ángeles, de California, dice: Did fracking play role in LA earthquake? Councilmen want to know. Es decir, concejales de la ciudad de Los Ángeles quieren saber si este temblor que nos despertó y nos puso tensos y nerviosos, porque estuvo así medio, se agitó bien, que salió disparado, les digo, mi gato, los gatos tienen como un instinto, salió así, como disparado, de veras, como flecha, brum. Bueno, ¿tiene que ver el fracking con esta cuestión del terremoto en Los Ángeles pasado? Porque luego uno habla de estos temas y cuando todavía, como los medios convencionales y el gran coro que se ponen de acuerdo como para una serie de cosas, de temas, noticias, etcétera, cuando eso no ha entrado a lo que se llama el mainstream y no ha entrado, cuando algunos periodistas o, en fin, dan este tipo de información, pues resulta que la gente, como no lo han recibido de lo que ellos confían, que está establecido como una especie de, yo le llamo ruido informativo, intoxicación informativa, pero cuando no ha entrado a esa intoxicación informativa, pues evidentemente la gente tiende a rechazarlo. Se desconfía de dónde sale esto. Uy, recuerdo cuando yo hablaba de que no existían las famosas armas de destrucción masiva en Irak. No era un tiempo para decir, era claro que era tiempo para decirlo, pero uy, no estaba. Y entonces era tremendo. Bueno, así casi con todos los temas ocurre, ¿no? Es propio de personas que no, o sea, todo lo que se ignora se rechaza porque se ignora. Entonces, en este caso, este terremoto, y les hablo aquí a los angelinos, ¿verdad?, que nos despertó el lunes pasado, los concejales quieren saber si tiene que ver con el fracking, ¿eh? O sea que ahí les dejo la pregunta. Déjenme sacar una llamada rapidito porque no tenemos a Galván Ochoa. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién habló primero por aquí? ¿Quién lleva más tiempo esperando? Héctor de Chicago. Héctor, adelante, te escuchamos desde Chicago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Programa. Mira, yo nomás lo que te pregunto, lo que dicen con respecto a la conmemoración del profesión petrolera en México, que reclama el petróleo de los mexicanos. Y digo, ¿a quién se los dan? Si nunca, yo tengo casi más de alrededor de 60 años y nunca tuvimos nada con respecto al petróleo, ni las gasolinas baratas, ni nada. Okay, te respondo porque se acabara el tiempo. Ok, gracias. No, pero espérate, quédate la línea para que, te respondo. Tienes razón en sentir eso, porque todos sabemos que efectivamente hijo, ya un minuto, caray. Bueno, en un minuto no te puedo explicar todo esto, pero al regresar te lo sigo explicando. Fueron rateros, ordeñaron la vaca, se enriquecieron, sindicatos corruptos, presidentes corruptos. Aún así, los datos duros, no los tengo a la mano, pero te los puedo dar. Y lo dijo el mismo Vicente Fox, el presupuesto para la obra pública y para las cosas públicas de cualquier país las necesita. Aún así, qué generoso habrá sido la cuestión del petróleo, que aún así, con todas estas raterías, sí se, el presupuesto público se derivó del petróleo, pero ya se me acabó el tiempo, pero regresando te sigo contestando, porque esa pregunta la hace mucha gente y debe de quedar bien clara. Regreso contigo, Héctor, también, después de la pausa. Aquí de regreso, pues qué pena, hombre, que no podemos contactar con Enrique Galván Ochoa, porque está haciendo un planteamiento realmente interesante. Luego les comparto un poco de la nota, pero Héctor, termino diciendo, sí, yo mismo llegué a sentir lo mismo, y ese mismo argumento yo daba, porque francamente sí molestaba ver, bueno, pero ¿cuál? Si el petróleo y la gasolina, bueno, no confundamos que evidentemente es real en gran parte. Pero al mismo tiempo, fíjate, qué generoso habrá sido todo esto, que a pesar de aquello, por eso ahora con la nueva reforma hacendaria, tributaria en México, que se está haciendo de manera paralela pues a la llamada reforma energética, están buscando ahora sí, para dejar de obtener el dinero que se va a dejar de obtener de la explotación del petróleo para los asuntos públicos de México, que se tuvieron que haber utilizado para combatir la pobreza. Y cuando digo la pobreza, no me refiero a darle a la gente el pescado, sino justamente crear circunstancias para acceso a la educación, acceso a la cultura, pero una educación, como diría el pedagogo brasileño Paulo Freire, autor de libros como Educación como Práctica de la Libertad, de lo que alguna vez yo hablé con el señor Vicente Fox cuando era candidato, y que le estaba mintiendo como candidato al pueblo de México en ese momento, como todos, de todas las ideologías, ¿verdad? No utilizaron eso para crear esas infraestructuras. No sé si tú conoces, eres mexicano y conoces, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, donde, te lo digo con mucho orgullo porque me he metido como periodista a todos esos lugares. Y si tú les cambias a esas personas para que ellos sean el resultado de su trabajo y arquitectos de su propio destino, pues no era por la corrupción. Por eso no llegó, como tú dices, a que sea nuestro. Pero aún así, de ahí salía el presupuesto para la obra pública, para escuelas, para una serie de circunstancias que, como quiera que sea, mantuvieron, ¿verdad?, el andamiaje de la sociedad mexicana y cierta capilaridad social, por llamarle así. No sé si me explico. Entonces, de lo que se trataba ahora es, la solución entonces es ahora entregarlo y revertir la expropiación petrolera de Cárdenas. Ya viste por qué nació el Partido Acción Nacional, dicho por su presidente actual, para darle la torre desde el año siguiente al proyecto de Cárdenas, que fue, como bien dijo Pablo Moctezuma Barragán, que ocurrió en 1953 en Irán, cuando el señor Mossadegh, que sería así equivalente a nuestro Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo a las empresas británicas, le dieron crán, le inventaron un proyecto que se llamó Ajax. Debo decirlo, pues aquí lo he dicho, pues la CIA lo ha aceptado el año pasado en agosto, que fue el autor de ese proyecto, la CIA lo acaba de aceptar 60 años después, que le inventaron inclusive actos de violencia, protestas, manifestaciones, le hicieron la vida pesada al pobre Mossadegh, que su pecado, que había salido en la revista Time como el hombre del año, fue hacer la expropiación, pues no lo dejaron. Pues en México políticamente tampoco los dejaron. ¿Por qué no lo dejaron? Porque muchos corruptos después de la expropiación no tuvieron la estatura ética y moral que tuvo don Lázaro Cárdenas. Sería parte de mi respuesta, Héctor. No, pues gracias, muy amable. Al contrario, vamos a pasar con Ramiro a Anaheim. Adelante, Ramiro. Rubén, un gran saludo, mis respetos y un agradecimiento por la orientación que nos das con las verdades, y al mismo tiempo me ofrezco voluntario si en algo se ofrece. No, pues muchas gracias. Ahora te digo, nunca, porque estoy, ahora sí que Dios me libre de aparecer aquí como radio evangelista y sentir que hablo desde un púlpito como para decir soy el dueño de la verdad. No, como todos, el que tiene boca se equivoca y a veces también me equivoco. Pero mira, esta parte a mí me apasiona, porque además acá realmente en Estados Unidos luego hay voces profundamente ignorantes de la realidad mexicana, pero mexicanos o no, ¿verdad? Que dicen, no, es que eso es una añoranza del pasado, lo del petróleo, y le dan a tole con el dedo a los bobos que se tragan ese tipo de simplezas. No, aquí es una situación muy profunda que quien no conoce la historia, como bien dijo ahorita Pablo Moctezuma Barragán, que lo entrevisto no tanto por su filiación partidista, sino más bien por su conocimiento de la historia, que ha escrito libros sobre el tema, ¿verdad? Desde el asesinato de Francisco I. Madero, que curiosamente es familiar de este Madero que ahora dirige el PAN, totalmente en sentido contrario a lo que hizo nuestro Francisco I. Madero, lanzar el plan de San Luis para iniciar la Revolución Mexicana, y que fue asesinado una vez más, perdón que lo diga, lo siento, luego me tachan mal de que si soy, no soy nada, ¿cómo voy a hacer nada? Pero la historia es la historia. La embajada de los Estados Unidos, ahí se fraguó el asesinato de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia mexicana, y todo lo que vino después con esto de la expropiación de los temas petroleros. Entonces, no sé si querías comentar algo al respecto. Ya me estoy aquí emocionando, mi estimado Ramiro, ¿qué pez? está muy bien, Rubén. Pero mi llamada es principalmente con otro. Ayer estuve llamando constantemente, no contestaron el teléfono y se me fue 30 minutos. Ya ve que las compañías de teléfonos móviles no perdonan nada. Hasta por usar el teléfono te cobran. Bueno, de cualquier modo, yo quería saber algo si la madre Teresa Esperales es apellida, ¿verdad? Forcades, Teresa Forcades, que hoy estará dando una, hoy debe estar dando en este momento una conferencia en el John Hopkins Hospital de la ciudad de Baltimore, que es así como que la creme de la creme. Está hablando justamente tanto dos conferencias, una del tema político y económico, porque es una mujer muy brillante, y otro lo que habló de las vacunas y los medicamentos y todo eso. Con ese motivo te ando llamando, Rubén, porque yo no pude asistir el sábado a la conferencia y quería ver si ella tenía alguna publicación, algún libro sobre la conflictiva de las vacunas. Tiene, si tú le pones en YouTube, y yo pronto voy a poner en mi canal de YouTube, voy a poner esta charla, porque yo me traje aquí mi camarita para grabarla, porque ese tipo de cosas pues no pueden quedarse extraviadas, perdidas, ¿no? Entonces la voy a poner ahí en mi canal de YouTube, esta charla que tuve con ella. O sea que espérate tantito y ahí va a estar en YouTube, Ramiro, lo que habló de las cuestiones de las vacunas. Mira, pero por lo pronto te voy a decir, confirmado, y datos que ella me dio, porque yo me puse a investigar esto de la narcolepsia. Bueno, el gobierno británico está indemnizando, porque luego estos creen que todo lo que no les entra en su cabecita creen que no existe. Entonces, está indemnizando con no sé qué cantidad de dinero, ahorita te lo busco, lo voy a decir, por la narcolepsia como efecto de la vacuna de la gripe en un número importante de personas, ¿eh? O sea, hay que entrarle al toro por los cuernos, porque si no, ¿para qué sirve un programa que se llama Hablando Claro y va a ser pura falsedad lo que voy a decir aquí? Ahí están los datos. Al respecto, ¿no? ¿Eh? Que si publicó algo al respecto, algún sí, libro. Sí, mira, es más, lo voy a buscar ahorita. Aquí está, ya te lo tengo, nomás que ahorita regresando de la pausa se los leo con muchísimo gusto. Y hoy hacemos una ensalada aquí, porque estamos con varios temas, pero con mucho gusto. Ahorita regresando te lo leo. Estamos aquí de regreso, amigos. Fíjese que he contactado con Eduardo Hushim. Ahorita les digo quién es, ya lo hemos entrevistado aquí. Pero nada más para salir del tema que estaba yo manejando anterior y que no crean que estamos aquí con teorías de la conspiración, porque luego la gente... El Reino Unido indemnizará con 100 millones por los daños de la vacuna de la gripe A. Les leo la nota. El gobierno de Reino Unido está ultimando los trámites para pagar a 60 personas, sobre todo niños, dañadas por la vacuna de la gripe A. 1,7 millones de dólares a cada uno, alrededor de 1.3 o 3 millones de euros. Esta es otra consecuencia del pelotazo, aquí le llaman así, que dieron algunos laboratorios farmacéuticos durante la falsa pandemia del 2009-10. Las personas afectadas sufren ahora de narcolepsia. Luego les puedo dar más las notas, les doy la fuente con mucho gusto, pero aquí está, y esos son datos verificables, oficiales, y esto está ocurriendo, y esto lo advertimos, yo lo advertí en televisión, me tachaban medio de loco, en fin, es que hacemos nuestra chamba, cuando otros se van así con el montón, bueno, hay otros que hacemos nuestra chamba. Y ahora lo confirmó aquí la doctora en medicina Teresa Forcades, que además resulta que es religiosa y que estuvo aquí el viernes pasado en el programa. Bueno, pero aquí lo estamos sacando de fuentes directamente allá de la Gran Bretaña. Señoras y señores, tengo a Eduardo Hushim, de Mérida, Yucatán, el periodista, escritor, que entre 1999 y el 2006 fue consejero general del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. En fin, fue reportero, jefe de redacción, autor de varios libros, y me da mucho gusto saludarte. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Me da mucho gusto saludarte también. ¿Qué cruza por tu mente en este día de la expropiación petrolera, que es la primera, que es diferente a todas las demás, porque pues se ha revertido la expropiación petrolera en este gobierno actual? En efecto, Rubén, lo primero que se piensa en un día como hoy, ante la conmemoración de la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas hace un buen número de años, pues choca, es contradictoria esta celebración con lo que está ya aprobado recientemente en la Constitución y que ahora va por la vía de las leyes reglamentarias, de las leyes secundarias, que es justamente lo contrario a la expropiación. Es la reforma constitucional que permite de nuevo la participación de lleno, sin ninguna traba, del capital privado nacional y extranjero en esta industria que para muchos mexicanos tiene un gran significado histórico, que es un hecho que en ese momento representó que México recobrara su industria, su riqueza petrolera, que en ese entonces estaba en manos de las ya desde entonces poderosas empresas petroleras transnacionales. Y ahora, pues, la reforma emprendida por el gobierno del presidente Peña Nieto, con la gran colaboración, con el gran apoyo del Partido Acción Nacional de derecha, como sabemos, que ha sido siempre el gran opositor a la expropiación petrolera, y que de hecho en la génesis de este partido, del PAN, está justamente esa expropiación que decretó el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, unidas las dos fuerzas parlamentarias, el PRI del presidente Peña Nieto y el PAN del presidente anterior, Felipe Calderón, pues pudieron sacar avante esta reforma, pues digamos, muy fuerte, muy en contraste con lo que se hizo por el presidente Cárdenas, pues lograron sacar esta reforma a pesar de los esfuerzos de la izquierda, representada particularmente por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD, pero también con la oposición del otro gran personaje de la izquierda mexicana, que es Andrés Manuel López Obrador. Por parte del PRD, ahora esta lucha está encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del presidente que expropió la industria petrolera, por una parte, y por López Obrador por la otra. Y junto a esto, Rubén, hay confluyen muchas fuerzas que tradicionalmente han tenido como bandera, como defensa, como parte incluso de la soberanía nacional, el hecho de que el petróleo estuviera vetado a la inversión extranjera. Entonces, este es el panorama que tenemos de contradicción, de que, bueno, hoy se celebra la expropiación petrolera, pero con este entorno antitético de que, pues, la expropiación ya no rige más. porque ahora las empresas extranjeras, transnacionales, podrán intervenir a plenitud en la industria petrolera mexicana. Eduardo, me estoy acercando a una pausa, pero al regresar de la pausa me gustaría repetirte un audio que al inicio del programa estaba yo entrevistando a Pablo Moctezuma Barragán y le puse un audio de el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, él asumiendo pues un hecho histórico, el surgimiento del PAN en 1939, la expropiación es en 1938, el PAN surge en 1939 como una respuesta al gobierno de Cárdenas, a las reformas que hacía Cárdenas y desde luego también a la expropiación petrolera. Entonces, si me permites, me aguantarías tantito después de la pausa. Te pongo ese audio y nos das tu opinión al respecto. Claro que sí, Rubén. Bien, entonces amigos, regreso con Eduardo Hushin después de esta pausa y les pondré nuevamente el audio de una entrevista realizada aquí a Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, familiar de don Francisco I. Madero, que ya le platicamos de este personaje. Regresamos con Eduardo Hushin. Bien amigos, estamos aquí de regreso, estoy platicando ahora con Eduardo Hushin, periodista, analista, escritor, y estamos platicando de esta fecha de la expropiación petrolera. Entonces, Eduardo, en lo que quedamos, ahí te va nuevamente un sonido que ya le puse a Pablo Moctezuma Barragán, lo comparto contigo, vamos a escucharlo. De acuerdo. El PAN nace para combatir la visión estatista del proyecto del PRI, el proyecto de Lázaro Cárdenas, el proyecto del PRD, que trata de establecer en México un modelo estatista, clientelar, corporativista, y el PAN lucha para imponer una visión distinta, una economía de mercado con responsabilidad social, donde haya un Estado pero que permita la competencia económica, donde no haya monopolios, donde no haya privilegios. Y esta es la visión que anima a nuestro partido desde su fundación en 1939. Acuérdate que Lázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera en 1938. El PAN nace en 1939 como una respuesta a esta visión. Bien, ahí está el primer audio, y el otro dura como unos 20 segundos, Eduardo, te lo voy a poner también, del mismo Madero, que lo entrevisté aquí, y asume esta reforma que hicieron con Peña Nieto como un triunfo ideológico del PAN. Aquí lo tienes y voy contigo. Este es el triunfo cultural del PAN. El triunfo cultural es que el PRI acaba aceptando la reforma que el PAN propone. Tú nomás dime, ¿qué reforma se aprobó? ¿La iniciativa de Enrique Peña Nieto o la iniciativa del PAN? O sea que ahí está muy contento el señor Madero. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Pues que Gustavo Madero tiene toda la razón, Rubén. En efecto, esta reforma energética, llamada así reforma energética, más bien petrolera, es efectivamente el triunfo cultural del PAN. Porque, como decíamos hace unos momentos, justamente fue la expropiación petrolera uno de los motores que llevó a la creación del Partido Acción Nacional como reacción a lo que había hecho el presidente Lázaro Cárdenas. De tal forma que cuando esa expropiación y esa nacionalización de la industria petrolera mexicana se revierte, pues es clarísimo que en efecto se trata de un triunfo cultural del PAN. Contra, en efecto, de lo que tradicionalmente había defendido el PRI, que ahora está en el gobierno. Incluso, Rubén, si tú hablas con algunos personajes destacados del PRI, incluso del gobierno, puedes escuchar manifestaciones contrarias a lo que ha decidido hacer y ha hecho el gobierno del presidente Peña Nieto, el gobierno actual. Uh-huh. Pero, contrariamente a lo que ocurre en otros partidos, el PRI es un ente partidario monolítico. No hay posibilidad de disentir. De tal suerte que esto que te dicen en privado, jamás lo dirán en público, a menos, claro, que estén decididos a renunciar a su partido y prácticamente a su carrera política. Entonces, lo cierto es que más allá de lo que hayan acordado las cúpulas políticas, lo cierto es que este espíritu de soberanía vinculada con el petróleo, con la industria petrolera, está presente en porciones mayoritarias de la población mexicana, como lo señalan las encuestas. Y justamente por eso el gobierno actual y su partido están haciendo todo lo necesario para que esta reforma constitucional no se someta a una consulta popular, es decir, a un referéndum, porque temen que en una consulta de esta naturaleza la opinión mayoritaria de la sociedad mexicana sea contraria a la reforma energética que se ha aprobado en este sexenio con el impulso del gobierno del presidente Peña Nieto. Gustavo Madero, como decía, tiene razón. Y también es cierto que este ánimo petrolero, que ahora justamente se está manifestando multitudinariamente en las calles, pues es contraria a la reforma energética y es existen porciones muy amplias de la sociedad, yo diría que sin duda mayoritarias, que están por revertir esta reforma constitucional. Una última pregunta. Perdón, Eduardo. Sí, no, adelante, no, adelante, no, adelante. Muy rápidamente. Y esto te lleva a un escenario futuro de que, independientemente de lo que se reforme legislativamente, lo cierto es que no es muy seguro que las inversiones que se esperan, que es el gran motivo de la reforma, vayan a darse en un contexto de falta de certeza, porque todavía queda una lucha, para comenzar en las calles, pero también de tipo jurídico, que seguramente va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Y en este contexto, pues no es seguro que lleguen esas inversiones. Pues ya me estás respondiendo un poco lo que te iba a decir, eso de que Pablo Moctezuma Bargana decía, no lo vamos a permitir, sigue siendo inconstitucional, vamos a pelearlo a fondo, de repente parecería que ya este arroz ya se coció, y eso te iba a decir, ¿no? Si el arroz ya se coció, o si ver posibilidades reales de que esto cambie. Yo creo que lo que puede asegurarse es que va a haber una fuerte disputa, una fuerte confrontación, prácticamente ya la está habiendo, porque, Rubén, estas manifestaciones no son de cientos de personas, son multitudinarias. Y esto que, fíjate, en el caso de hoy, son una parte solamente de las fuerzas que se oponen a la reforma energética. De tal suerte que todavía hay una porción también muy amplia, la que encabeza López Obrador, que no se está manifestando totalmente, integralmente, en este día. Entonces, son manifestaciones masivas que, desde luego, reflejan un rechazo que ha sido acordada por los dos partidos, o dos de los tres partidos más importantes en este momento, que son el PRI y el PAN. Y si nos recordamos la votación presidencial de 2012, estamos ante el escenario de que el partido más votado se alía con el tercero en votación, para sacar avante la reforma energética, lo cual logra porque con los dos sí hacen la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional. Pero el segundo partido, la segunda fuerza más votada con Andrés Manuel López Obrador en 2012, es la que está en desacuerdo y es la que está encabezando el rechazo a esta reforma energética. Eduardo, pues se nos acabó el tiempo de este bloque. Te agradezco muchísimo tu participación, sin duda muy, muy ilustrativo de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Te agradezco mucho, Eduardo. Me da mucho gusto saludarte, Rubén, y ya veremos cómo se desarrolla esta batalla que todavía no concluye. Todavía no concluye. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo Hushim. Una pausa, amigos, y regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Aquí de regreso Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Ya les dije la nota, porque aparentemente estamos así como que saltando, ¿no? Estamos con lo de la expropiación petrolera, México, un tema muy importante, la reforma energética, en fin, bueno. El caso está que ya les dije la nota del periódico Los Angeles Times que pregunta: ¿Did fracking play role in LA earthquake? ¿Jugó el fracking? Y a estas alturas todos debieran estar perfectamente informados, todos, no sé si ya lo están, pero debieran todo mundo saber lo que es el fracking. Debieran saberlo de la misma manera que tal vez muchos sabemos o saben en qué grupo quedó para el Mundial de Brasil tal equipo, contra cuál van a competir, y les hablo desde un gusto muy profundo al fútbol o al soccer, como lo dicen acá, que me acompañó durante... tengo mi celular aquí. Uy, déjenme apagarlo, no debe ser que entre una llamada. Que me acompañó en toda mi infancia, que tuve el gran gusto de ser elegido entre miles de aspirantes. Yo vivía en la Colonia del Reloj, me cruzaba una calzada que se llama la Calzada de Tlalpan, y ahí enfrentito entrenaban los Cremas de la América en ese entonces. Entonces, wow, me volví fan de la América y vi jugar ahí a gente de bueno, si les digo los nombres, van a decir, ¿qué viejo está Rubén? Pues yo no me siento viejo, pero sí tengo ya mis añitos, por supuesto. Y pero les voy a decir, Alfredo del Águila, Ataulfo Sánchez, todos aquellos. Entonces, les estoy diciendo todo este cuento para decirles que Arlindo, Babá, Zagel, Papá, ¿no? En fin, los veía yo jugar y tal. Fui seleccionado por Panchito Hernández, en paz descanse. Jugué en contra de Carlos Reynoso. Todavía me tocó jugar con Chalo Fragoso, en fin. Me encanta el fútbol, todo esto para decirles. Pero me gustaría que así como están enterados del fútbol, estuvieran enterados de el fracking. Ya la mayoría de la gente debiera saber qué es el fracking. Y por supuesto tenemos la gran responsabilidad, la gran ética de los medios de comunicación, que obviamente, preocupados y ocupados de un oficio periodístico serio y ético como debe ser, seguramente ya les han informado de lo que es el fracking. En Los Angeles Times se pregunta si el fracking tuvo que ver con el temblor. Ya ven que todo tiene efecto. Un maestro mío, Salazar Valente, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos decía, todo está concatenado, nos decía él, ¿no? Salvadoreño, muy buena gente, todo está concatenado. ¿Qué significa concatenar? Vincular, atar. No podemos, así como el cuerpo humano, todo está concatenado, es un solo cuerpo. Ha sido lo malo de las especializaciones médicas. Ahora vas con el de los ojos y te ve los ojos. Vas con el del gastroenterólogo y dice, no, pues lo voy a mandar con... Ya han perdido la habilidad de ir entendiendo el cuerpo humano como algo holístico, como algo total, como una unidad psíquica, emocional, espiritual, en fin, donde hay muchos elementos. No, yo nomás soy especialista en las uñas de los pies. Bueno, tenemos que entender nuestro planeta como tal. le estará afectando al cuerpo vivo llamado Tierra, planeta Tierra, con los frackings y estas agresiones para seguir exprimiendo, chupando nuestro planeta Tierra, para seguir manteniendo a empresas parasitarias, basado en esta forma de relacionarnos con la energía, cuando sabemos que hay recursos no renovables, y ahora estamos buscando el gas Shell, que está contaminando mantos freáticos y que está provocando este tipo. Entonces, me encanta que aquí en Los Ángeles, estos miembros del consejo que le he dicho a Roberto, oye Roberto, vamos a buscarlos y que vengan aquí para platicar. Bueno, en ese sentido, vámonos a México, porque la reforma esta recientemente pasada ahí en México, pasada como ustedes saben que pasó y espero sepan cómo pasó, ¿verdad? Con una serie de levantaderos, ¿no? Que es en una falsa democracia, sino que se manejan las cosas de otra manera. La periodista San Juana Martínez, que por algún motivo concertamos caramba, siempre, no sé, pero nos dio, dijo, escribió un artículo y nos dio una entrevista, pero no logramos hablar con ella. Donde dice, les voy a leer aquí en lo que resta de esto, dice, efectos del fracking para la extracción del gas Shell en Los Ramones. ¿Sabe dónde Los Ramones? En México. ¿Dónde? En Nuevo León, capital, Monterrey. Y dice, la explosión como ronquido que sale de la tierra y todo vibra. Nunca sentí nada igual, pone así un testimonio. Si no paran esto, habrá contaminación, erosión y muerte. Esto están diciendo habitantes de comunidades cercanas en el estado norteño de Nuevo León, México. Y luego dice Los Ramones, Nuevo León, la nota de San Juana Martínez, permítame compartírsela así para que... Dice, Álvaro Cortés Plata no sabe lo que es el fracking. Tampoco tiene información sobre el llamado Plan Monterrey 6. Ni mucho menos conoce el nombre de la transnacional que ha contratado a Pemex para extraer gas Shell de este pueblo, pero desde el pasado octubre ha sentido un centenar de veces que la tierra se mueve. Un temblor que empieza con una especie de bramido, seguido de un vaivén como de olas de mar, y finalmente de un crujido que cuartea paredes, rompe vidrios y levanta los pisos. Es un ronquido que sale de la tierra, una explosión, vibra todo, algo que nunca había sentido en lo que llevo de vida, dice este campesino de 64 años, mientras muestra las grietas de su casa de adobe, ubicada en este municipio, epicentro de los sismos, a 80 kilómetros del norte de Monterrey. Sigo con el texto que me está encantando, además de leérselos, porque qué bien escrito el de San Juana Martínez. Su hija Argelia San Juanita muestra los destrozos del interior. Todavía anoche y a las 8 de la mañana de hoy sentimos otros temblores. La gente que vive cerquita del pozo tiene peor sus casas. Algunas ya se derrumbaron. Les dice la nota pozo. Ojo, vean lo que está pasando en Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. ¿Democracia? ¿Democracia en serio? ¿Democracia? O negocios, a costa incluso de las comunidades, del pueblo y de la gente. Tengo que hacer la pausa porque ya me dijeron por aquí un minuto, y entonces voy a interrumpir el texto y a ver si tenemos a esta San Juana Martínez. De lo contrario, pues vamos a continuar con otros temas, pero me hubiese gustado muchísimo que pudiéramos ampliar este, que está vinculado obviamente a la reforma energética, que es una reforma donde muchos van a ver, van a salir en las listas de la revista Forbes, muchos nuevos ricos, y los verdaderos dueños del pastel van a ser, bueno, ya me vino el corte, pues me callo, ahorita regresamos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Fíjese que San Juana Martínez, como buena periodista que es, pues le asignaron o consiguió una entrevista para alguno de sus trabajos periodísticos, y evidentemente lo primero es lo primero, nos ofrece disculpas, con mucho gusto. Ella anda realizando una entrevista en este momento. Su trabajo lo pueden encontrar en el diario La Jornada. la explosión como ronquido que sale de la tierra y todo vibra nunca. Está muy lindo escrito. Luego habla, ya nomás termino rápidamente antes de pasar a otro tema, la relación fracking-temblores le queda clara a los vecinos y al juez de barrio del ejido las enramadas Agustín Jaime de la Cruz. En fin, un muy buen reportaje, muy bien fundamentado. Luego nomás agrega, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, porque muchos se quedan nada más con esa imagen y ya no van a los detalles, donde dicen que el diablo está en los detalles. Pemex tiene contempladas en la franja de la cuenca de Burgos, que corresponde a Nuevo León, unos 10,000 pozos explotados por transnacionales extranjeras. Por eso el gobernador Rodrigo Medina advirtió que solo el principio, este municipio cuyo subsuelo es rico en hidrocarburos, está rodeado por ríos, el San Juan. En fin, lean la nota, investiguen, lean. A mí nunca me crean, por favor, nunca me crean. Siempre hagan ustedes su tarea. Les invito a que no le crean a nadie, ni a mí, por supuesto. Hagan su investigación para que ustedes razonen, piensen, investiguen por sí mismos y no por lo que les decimos otros. Aunque claro, yo se los seguiré diciendo, porque uno trata de influir en este gran mundo, ¿verdad?, de opiniones, manipulaciones y de cosas, para tratar, no sé, cada quien cooperar con un granito de arena en que nos acerquemos por lo menos a conocer mejor las cosas. Vamos a cambiar de tema. Tengo en la línea telefónica a la pastora de la Iglesia Metodista Unida de Chicago, Adalberto, ¿verdad? Donde estuvo precisamente, ustedes recordarán, a la mexicana Elvira Arellano, que estuvo ahí refugiada como en una especie de santuario. Esto de ahí, de Chicago, se vino ella para Los Ángeles, luego de aquí fue detenida, fue deportada, etcétera. Pues resulta que precisamente Elvira Arellano y otros activistas se entregan en la frontera. Dice la nota, la activista mexicana Elvira Arellano cruzó la frontera desde México a Estados Unidos por Otay junto a otras 30 personas y se entregó a autoridades de migración. Y vamos precisamente entonces a hablar con la pastora Emma Lozano para que nos platique qué sabe, en qué situación y por qué hizo esto Elvira Arellano. ¿Cómo le va, pastora Lozano? Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. Pues aquí también, como mucha gente, un poco preocupada por estas familias valientes que tomaron esta decisión hoy de hacer este protesta público contra las leyes rotas que han separado a las familias. Pues hoy eso es lo que pasó después de 13 años, desde cuando esto pasó a Elvira Arellano, desde 9-11. Ella está viviendo esta separación de familia y pues su hijo Saulito tuvo que dejar Chicago, Illinois, donde él iba a la escuela y con todos sus amigos y familia, y tuvo que a regresar, bueno, nunca estuvo en México en ese entonces, pero tuvo que ir a vivir en México con su mamá porque ella fue deportada. Pero no antes que ella tomó ese año en santuario luchando para no solamente ella, todas las familias que se encuentran en esta situación. Lo que ellas están pidiendo o lo que ellas están haciendo es una demanda al presidente Obama de utilizar su autoridad por lo que él hizo para los Dreamers, de extender esas acciones diferidas a los padres de los Dreamers y los padres de los niños ciudadanos, como Elvira Arellano, como las 15 madres que cruzaron hoy, que fueron deportadas y separadas de sus familias en los Estados Unidos. Y os le den un tipo de visa humanitaria o visas temporales hasta que se puede reformar la ley rota que él nos prometió que iba a resolver en los primeros 90 días de su administración. Ya son 6 años después, 2 millones de personas que bajo la administración de Obama han sido deportados y seguimos en esta lucha. Pedimos a la gente que apoya a estas madres, a estas mujeres valientes, estas familias que desean mantenerse unidas y presionar a Barack Obama, usar su autoridad para parar las deportaciones, extender la acción diferida y darles visas temporales para que ellas se puedan regresar a casa con sus hijos. Bueno, pero en ese sentido, usted sabe muy bien que hay muchas personas que consideran que Barack Obama legalmente no puede hacer eso. Ellos argumentan, estas personas. Ellos argumentan, pero todo el mundo ya sabe que él lo hizo cuando él sintió que iba a perder su segundo término, porque lo hizo para los Dreamers. Eso no fue un acto ni un voto de Congreso. Eso fue una decisión, una directiva que vino directamente de él. Él usó su autoridad ejecutiva. Si lo hizo en ese entonces, antes también decía, no se puede. Pero cuando él vio que era una posibilidad, que él no iba a regresar a la Casa Blanca, pues él consiguió la autoridad de hacerlo. Nosotros hemos investigado y sabemos muy bien que él sí tiene la autoridad. Ese argumento ya no es válido. Y él ahora queremos que él cumple con su promesa, que nos muestra que él va a utilizar su poder y hacer esto. Abraham Lincoln, él tuvo que hacer cosas cuando el Congreso estaba paralizado, y él tuvo que liberar a los esclavos, que es una cosa mucho más grande que lo que le estamos pidiendo a él. Mantener la familia unida. Él ya sabe que en el Senado se aprobó una propuesta de ley. Solamente estaban esperando en la Cámara Baja que hagan lo mismo. Él puede hacer esto, y mientras la gente está en un lugar seguro, con un permiso de trabajo, con una manera como mantener sus familias unidas juntas, mientras pastora, le interrumpo. Reforma migratoria justa. Le interrumpo, perdón, porque me va a llegar una pausa. Uh-huh. Entonces, ¿me puedo aguantar tantito la pausa y regreso para que siga desarrollando su idea, y le puedo ahí hacer un par de preguntas más, por favor? Claro que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy hablando con la pastora Emma Lozano de la Iglesia Metodista Unida Adalberto de Chicago. Regreso con ella y le hago un par de preguntas más. Regreso, estoy platicando con la pastora Emma Lozano de la Iglesia Metodista Unida Adalberto, donde estuvo Elvira Arellano, que sirvió como santuario, pues, para utilizar aquel concepto. Y me estaba usted diciendo algo cuando le interrumpí por la pausa, y voy con usted para luego yo hacerle algunas preguntas. Sí, lo que estoy diciendo es que él sí tiene el poder, y lo ha mostrado cuando él usó su autoridad ejecutiva para dar los aplazamientos a los Dreamers, los soñadores, antes de las últimas elecciones. Entonces ya sabemos que él sí tiene ese poder, y pues no tiene un argumento válido para decir que no puede hacer lo que le estamos pidiendo. Y según también que él no va a ser el próximo presidente, ya su término se está acabando, y sería bueno si él, antes que sale algo, cumple con su promesa, especialmente a la familia latina unida. Cuando usted dice cumple con su promesa, específicamente, ¿a qué se refiere? ¿A qué promesa? Porque ahí sí yo he buscado, bueno, lo de la promesa. Yo mismo lo llegaba, ¿eh? ¿Sí? La promesa fue bien clara y está documentada, que él dijo cuando él estaba postulándose para ser presidente, él le dijo que en sus primeras 90 días iba a pasar una reforma migratoria. Y él dijo 90 días porque en ese entonces Hillary Clinton decía que ella lo iba a hacer en los primeros 100. Entonces él quería, pues, ganar los votos de los latinos, y pues dijo en los 90 días. Ya pasó 6 años y no lo ha cumplido. Cuando él fue presidente, él tenía la mayoría de su partido, no solamente en el Senado, pero también en la Cámara Baja. Pero él decidió otras prioridades y no cumplió. Ahora quiere culpar a los republicanos por no poder pasar, porque ya no tiene los votos, porque perdió la mayoría en la Cámara Baja. Pero él tiene su autoridad, como lo hizo para los Dreamers. Estamos diciendo, hazlo, poner a esta gente en un lugar seguro para que se puede debatir una reforma justa y clara, y sin tener que aceptar cualquier cosa, porque cada día están deportando 1,100. y vamos a sentir que tenemos que aceptar cualquier cosa que nos dan solamente para parar las deportaciones. No, él tiene la autoridad y le estamos exigiendo que lo hace, y esta protesta que hizo estas mujeres muestra la desesperación de las familias que han sido deportadas. Emma, en el contexto cristiano, no sé, no me quiero meter en líos de polémicas religiosas, pero Jesús decía, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el amor está por encima de la ley, o dicho de otra manera, la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Y dicho en con Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social, para hablar de lo político, decía Juan Jacobo Rousseau, no hay ley más importante que aquella que está inscrita en el corazón del ciudadano. En fin, me puedo seguir con varios asuntos. Pero aquí lo que falta es... Hay una ley que es más grande que todo, es la ley de Dios, que dice, lo que Dios ha unido ni un hombre debe de separar. Y la familia es sagrada, se debe de respetar, no se debe de usar para dividirlo y usar leyes para dividirlo. Nosotros estamos en una situación que pronto vamos a ser la mayoría de los Estados Unidos del Norte, y nosotros tenemos que levantarnos y defender nuestros derechos. Nosotros tenemos una sed de justicia, y Jesucristo mismo tuvo que marchar a Jerusalén para enfrentar a los hipócritas. Hasta los sacerdotes fueron vendidos con los fariseos, y él tuvo que llegar hasta allá. Al fin él estaba solito cuando lo crucificaron, pero él mostró que el amor para los demás, como hizo Elvira hoy, esas madres que se entregaron hoy para defender a los demás, es lo más grande que uno puede hacer para su pueblo, para su gente, como hizo Jesucristo, dar todo para su pueblo. Yo creo que nosotros tenemos pues una responsabilidad de nosotros cuidar a nuestra familia, defender a nuestra familia, y nosotros no hemos hecho ningún delito. La ley está rota, y históricamente en los Estados Unidos, cuando las leyes están rotas, la gente se tiene que levantar y cambiarlo. Abraham Lincoln se metió cuando el Congreso estaba paralizado, y él liberó a los esclavos. Nosotros estamos pidiendo a Barack Obama usar su autoridad, como lo hizo para los Dreamers, para los padres de los Dreamers y los padres de los niños ciudadanos. Y eso va a resolver un grande problema, y tenemos que reunificar las familias que han sido separadas. Bien, y por último, ¿cómo está ahorita en este momento Elvira Arellano y las otras personas que hicieron esto, que sin duda para mí tiene un gran símbolo y una gran un gran rol dentro de esta lucha? ¿Cómo está ella en este momento? ¿Cómo ve su situación? Ya pues para yo terminar. Veo que estamos esperando qué van a ser las consecuencias, qué van a ser los castigos, ¿verdad?, que les van a dar a ellas o les van a dar estas visas que ellas están pidiendo. Estamos esperando a ver cómo va a reaccionar. Por eso es importante que se levante el pueblo, que llamen, que mandan cartas, que tengan sus conferencias de prensa. Ese es el momento de seguir presionando al presidente. No podemos quitar el dedo del renglón. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Cualquier lucha, uno tiene que unirse. Tenemos que despertar, tenemos que marchar, tenemos que orar. Tenemos que hacer todo posible para mantener la familia unida. Bien, pues yo le agradezco muchísimo, Emma, Emma Lozano, pastora de la Iglesia Metodista Unida Adalberto, donde estuvo precisamente refugiada Elvira Arellano. Le agradezco mucho por aceptar esta llamada y participar. Gracias, con nosotros, usted. Un fuerte. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está? ¿Hace frío en Chicago o calorcito ya? Pues en frío ya no frío, porque ya está como unos 50 grados, pero cuando me vine todavía estaba un poco frío, pero ya se ha revertido toda esa nieve que teníamos. Y esperamos que, pues, no vamos a ver que va a nevar más hasta el próximo invierno. Bueno, aunque aclaro que usted está en San Diego, le pregunto por Chicago porque está enterada de lo que pasa en Chicago. Pero en este momento usted está en San Diego, ¿no? Soy en San Diego y, pues, es un paraíso para mí. California, pues, Es algo muy, muy bonito y eso, muy bien, pero Emma. Estamos en una lucha. Gracias. Bueno, pues estamos en contacto, si me lo permite. Muchísimas gracias, Emma Lozano. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a una pausa. Regresamos, amigos, aquí Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Aquí de regreso, amigos, Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, en este mes de marzo, en el que, por cierto, se vence el día 31, se vence ya el plazo para que tengan un seguro médico. Pónganse las pilas, por favor, porque hay una multa, entonces ya se está agotando el plazo para el 31 de marzo. Si no tienen seguro médico, hay una multa. En fin, les digo esa situación. Luego, tengan en cuenta que también en este mes de marzo se van a cumplir 20 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato a la presidencia de México. Se va a cumplir un aniversario más también del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Obviamente vamos a hacer ahí algunas cuestiones. Y Roberto Ticona anda viendo algo de lo del avión, caray, qué cosa con esto del avión. Yo no entiendo cómo no, que si el GPS, que toda la tecnología actual que hay y que nada del avión. Pero dices que qué pasó, Roberto, ¿qué dicen? Mira, esta información involucra al ejército de Tailandia. ¿De Tailandia? Sí, así es, que dicen que detectaron algo parecido pégate el micrófono. Que detectaron algo parecido al avión de Malaysia Airlines. Pero el vocero del ejército, el vocero de la Fuerza Aérea de Tailandia dice que no informaron acerca del asunto antes, pues simplemente porque nadie les preguntó. O sea, no informaron antes porque nadie les preguntó. Pero habían detectado algo o algo irregular en sus radares unos minutos después de la desaparición del avión. Bueno. Vamos a seguir esperando información con esto de lo del avión, que francamente es así como... Y le está dando la vuelta un video al mundo. Ahí ya lleva, no sé, miles y miles y miles y miles y miles de visitas en el Facebook, en el YouTube, de algo que yo quiero tratar con mucho respeto, no, porque yo creo que se va a prestar para muchas cosas este asunto, y lo han informado de la siguiente manera: de el presidente de Colombia, el señor Santos, está buscando su reelección. E inició el domingo pasado, pues, su campaña, ¿no? Entonces, le ocurrió algo, pues, que sin duda, vergonzoso, ¿verdad? Pero a fin de cuentas somos seres humanos. Y el señor, pues, tiene un problema, vaya, se orinó en los pantalones. Se orinó el presidente de Colombia durante su discurso. Y resulta que el accidente es un accidente de incontinencia urinaria, que si ustedes ven el video, pues no impidió en ningún momento que el mandatario continuara con su discurso. O sea, por el lanzamiento de su campaña para la reelección, sin duda vergonzoso, ¿verdad?, el incidente que sufrió Juan Manuel Santos. Esto fue el pasado domingo allá en la ciudad de Barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Durante el lanzamiento de su campaña para la reelección, el mandatario estaba realizando un muy intenso discurso, le estaba ahí echándole ganas, ¿no? Cuando... Bueno, todo indica que él no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta y empieza una manchita. Si ven el video, hay una mancha. Pero resulta que la mancha empezó a crecer. Y empezó a aparecer así en la parte frontal de su pantalón. Yo cuando vi el video, ay, hijo, me entran nervios, me dan ganas de decirle: oiga, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Porque si el camarógrafo es parte de su campaña... O el camarógrafo es muy despistado y no se dio cuenta, pues yo cierro la toma por lo menos, y ya, para que la mancha quedara ahí entre cuates, ¿no? Pero no fue así. El problema es que esta rápidamente se esparció, la mancha, y tiñó obviamente de oscuro este pantalón de color beige, evidenciando lo que sería un accidente de incontinencia urinaria. Yo lo que no sé es que no se pudiera dar cuenta uno, que no lo... O sea, la incontinencia urinaria... A ver si mañana entrevistamos un médico para que nos dé luz. ¿No te das cuenta? ¿No sientes así como cuando nos hacíamos pipí en la cama? que estaba uno, no sé si a usted les ocurrió alguna vez, que soñaba uno, soñaba y de repente sentía uno así como que calientito y así, despertaba uno empapado. Bueno, según se aprecia en el registro de video, Santos no se da por entendido o estaba muy apasionado con su discurso. Continúa, y todavía con mayor énfasis, el planteamiento de sus propuestas, haciendo absoluto caso omiso, ¿no?, de lo que los asistentes al acto pues estaban visualizando. No sé si le hicieron señas o algo, pero según se aprecia en este registro, Santos no se da por aludido y continúa con mayor énfasis. Además, ¿quiénes lo estaban acompañando allí en el estrado? Bueno, estaba su esposa, que es María Clemencia Rodríguez. Estaban sus hijos, Martín y Esteban. Y también, claro, ellos estaban en paralelo para que hubiesen podido percatarse de esta mancha rebelde que iba increciendo. Pues tendrían que haber sido notificados por alguien o estar un poquito más de frente. Pero lo cierto es que el video que ha sido subido a YouTube, pues por lo menos hasta antes de este programa ya llevaba más de 300,000 visitas y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. No veo por qué deba de generar el revuelo. Creo que hay que tratarlo, y lo digo sinceramente, ¿no?, independientemente de las posturas políticas que cada quien tenga y tal, habría que tratarlo con mucho respeto, pero estoy seguro, porque incluso hay frases que se prestan para el doble sentido cuando escuchen el discurso del presidente Santos. Yo no quiero sugerirles pero algunas que se van a prestar van a salir, estoy seguro que van a salir muchas bromas, muchas cosas. Santos, que no emitió, por lo menos hasta antes de entrar al programa, no había emitido ningún comentario que yo sepa sobre su percance. Hay que decirle a nuestra audiencia, es decir, a ustedes, amigos, que el presidente Santos fue operado de un cáncer de próstata a finales del 2012. Lo que, no sé, no soy médico, habría que preguntarlo, si hay algún médico entre la audiencia, pero ya se nos va a acabar el programa, lo que podría explicar, pienso yo, este episodio de incontinencia urinaria, que se va a prestar para muchas cosas. Me imagino yo que los adversarios políticos lo van a utilizar, los que no les cae bien Santos lo van a utilizar, yo digo que hay que utilizarlo con respeto, ¿no? Imagínense, me pongo a pensar en que si esto le hubiera ocurrido, por ejemplo, no sé, que hubiera tenido incontinencia urinaria Chávez cuando tú era presidencia. Uy, no, ya me imagino cómo lo hubieran tratado. Yo no soy muy santo. Me caí bien con respecto al anterior, al Álvaro Uribe. Híjole, que de acuerdo con Joseph Contreras. ¿No conocen el libro de Álvaro Uribe y Joseph Contreras del Newsweek? Bueno, léanlo, pero tremendo. Pero no debe usarse, creo que no debe usarse políticamente, en mi opinión. Muchas gracias, amigos, ya nos vamos, les espero si ustedes así lo desean mañana, aquí en Hablando Claro. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buenas noches, pásenla muy bien, gracias.